Vamos a hacerlo como decís. A ver, con usted el capitán. ¿Viste? No tiene gracia esto, está desinflado. Ah, ya está, ya está. Ahora. Bien. Bueno, continuamos entonces. No, no, sigue, sigue la canción. Esa canción de Nasser, exclusiva para el programa. Mi amigo Jorge Nasser. Era muy bueno. Contando historias, que es presentado por... Es presentado por... Machado Motos. Machado, la moto anda impecable, Machado. Bien. El problema era yo, no era la moto. Vos. No le encontraba la vuelta. Le hicieron una adaptación y yo no sabía cómo... No me arrancaba la moto. Claro. Y me dijo, no, mirá, tenés que meterle la manito por acá, hacer así, hacer así. La moto arranca lo más. Quedó. Bien. Bien, bueno, me alegro mucho, capitán. Machado Motos en Barreiro, Pasito de Muñoz, te espera. Con venta de cascos, venta de aceite, repuestos para motocicletas. Anexo reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. Tiene repuestos para ellas. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Lo encontrás en el 099-1651-71. O lo buscás en Facebook o en Instagram por Machado Motos. Y qué importante, ¿no? El hombre te va a buscar la moto. Y pues vos tenés un problema, ya lo hemos dicho, tenés un problema, la moto no te anda, no te arranca, como me ha pasado a mí, por culpa mía, ¿no? Ajá. Machado, venía a buscarme la moto. Ya voy. Ahí te la va a buscar, te la lleva para el taller y te la arregla. Nombrando Contando Historias, 10% de descuento en los arreglos de motocicletas. Y también Contando Historias es presentado por J.M. Sosa Construcciones de Julio y Milton. J.M. Sosa Construcciones... Te hacen una casa nueva, si querés reformar, hacer una estufa, arreglar algo de la casa. Trabajos en ciudad y campaña, trabajos de sanitaria, plomería, limpieza de frente, trabajos en yeso, en fin. Lo encontrás en el 098-331110 o en el 092-913-283 o lo buscás en Facebook, lo buscás por J.M. Sosa Construcciones y también, si nombrás Contando Historias, te hacen un 10% de descuento. Ah, el tipo trabajan bien de bien, igual que Machado. Machado es mi mecánico y J.M. Sosa Construcciones, los que me hacen los trabajos de albañilería. Perfecto. Bueno, resulta que... Bueno, vamos a... hablar de lo que me pasó anoche. Ay, capitán, pobre capitán. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pobre? Lo que te pasó anoche. No, mirá... Tenés una cara, no dormiste. Milton, que... es anunciante del programa J.M. Sosa Construcciones y desde la barra ha estado con nosotros en algunas salidas. Me viene invitando hace ya un tiempito para ir a un lugar cerca de Poblado Uruguay, en el río Yabarón, donde pasan cosas raras. De hecho, me mandó un audio, unos audios en realidad, de un primo de Milton, que fue a pescar esa zona, me mandó fotos incluso. Fue a pescar con un amigo y no aguantaron. En un momento determinado se mandaron a mudar. Y yo he hablado con gente de ese lugar, gente que no conoce a Milton ni conoce al primo, y me han dicho, pa, esa zona es tremenda, ¿no? Se aparece una mujer de blanco, se escucha a un bebé llorando, aparecen ruidos de... sonidos raros. No se sabe dónde vienen. Es una zona donde pasaban los contrabandistas y se agarraban a tiroteos con la policía y murió mucha gente ahí, ¿no? Bien. Y anoche yo voy a un supermercado allí en la cuadra de casa y me encuentro con un amigo que siempre escucha la grabación porque hasta ahora está trabajando. Un saludo para el amigo. Yo le mando por WhatsApp la grabación y se puso a hablar del programa y dice, bueno, no sabés lo que nos pasó con Joaquín. Joaquín es el hijo. Ajá. Fui a Río Branco a visitar a mi cuñada, la hermana de mi mujer, y nos fuimos a un lugar ahí cerca del poblado de Uruguay. Dice, hay un monte que de día es oscuro. Digo, ah, pero es el lugar que Milton nos invitó para ir, que quiere ir ahora los primeros días de septiembre. Me dijo, invitarlo al Bocha, a Gerardo, a Nils, y vamos, pasamos toda la noche en el lugar. Sí, tenemos otro amigo también para invitar. Bueno, bien, bárbaro. Entonces... Pablo Jackson también. Pablo Jackson, sí, yo estaba pensando en eso, de invitar a Pablo. Y bueno, me dice este amigo, pues sabés que... estábamos pescando con Joaquín, era de noche, y de pronto empezamos a sentir un bufido en medio del agua, ¿viste? Mirá. Y me hacía una cosa que decía... ¿Cómo digo, hacía? Digo, ¿qué? Un chancho, una cosa así. A ver, ¿cómo hacía? Es lo que me hacía el pera, ¿no? Ajá. Era tipo un chancho, digo yo, así, un bicho, pero no había nada en el agua. Ajá. Y yo alumbraba con la linterna, con un farol, así, no sé. Y de pronto el agua empezó, se empezó a hacer un ruido en el agua, como que algo corría arriba del agua. Arriba del agua. Porque aparte es un, dice, es profundo. Ajá. Y no es que yo diga, era algo que chapuceaba, dice, no. Era algo que corría arriba del agua. Y vos mirabas y aquello estaba nada, pero aquel ruido como que un bicho y que corría arriba del agua porque es profundo. Bueno, estamos hablando hace cuánto tiempo fue esto. Esto le pasó hace unos días atrás. Ah, no es. No. Y ahí me asusté, porque aparte el hijo tiene 15 años, está en claro. Cuarto, o 16 recién cumplido, no está importa, en cuarto de liceo. Un niño, sí. Se va uno para la carpa que la tenía en otro lugar, en un lugar alto, dice, porque acá hay algo. Claro. Y de pronto. No sé, no me dijo, bro. Vos pensás en una anaconda, en una boa, yo qué sé, en un bicho. Cualquier cosa, no sé, importa. Sí, pero dice que aquello era monstruoso. Bueno, ¿qué hora de espera? Son 7:30, me dice, de la noche. Yo di unas vueltas ahí, fui después a un almacén a comprar algunas cosas. Y entro, me meto en WhatsApp y le mando un audio a Milton. Le digo, mirá, un amigo le pasó esto y esto y esto, justamente al lugar que vos querés ir, que quiere ir un primo de él, que es el que conoce, que dice que. Donde escuche algo, un ruido, pase algo, se ve algo, raja, porque ya estuvo ahí y no aguantó. Y después estaba, dejé quieto, me puse a mirar fútbol, Boca Racing. Y a eso de las 11:30 termina Boca, o a las 11 termina el partido de Boca Racing, creo que 11:30. Y mi celular anda con un problema. O sea, cuando yo lo enchufo para cargar, se enloquece. Entonces me dijeron, tenés que apagarlo, y ahí lo enchufás y se lo pones a cargar. Bueno, fui y agarré en mi cuarto, lo apagué al celular. Y lo puse a cargar. Y el celular apagado, viste, no daba señales de vida, ¿no? Obviamente, si está apagado, vos tenés que prenderlo. Porque no es que lo reinicié, lo apagué. Bueno, me hice una pizza. Iba a empezar a preparar el programa para hoy, que tiene que ver con las predicciones de los Simpsons, en fin. ¿Qué horarios extraños que tenés, capitán? Estaba como terminando, ¿no? Yo siempre hasta las 2, 3 de la mañana trato de terminar, de darle una vuelta final al programa. A veces de mañana también. Lo redondeás. Claro. Y bueno, está, calenté una pizza, como la pizza en el cuarto, el celular apagado. Termino la pizza, llevo la bandeja hasta la cocina, del cuarto a la cocina, de la cocina al cuarto, 15 segundos como máximo. Sí. Cuando vuelvo, el celular estaba prendido y se escuchaba un audio. Me acerco y era mi audio, el audio que yo le había enviado a Milton, hablando sobre lo que le había pasado a mi amigo en ese lugar. Entiendo. ¿Qué pasa? Cuando vos apagás un celular... Cualquiera que tiene celular lo sabe. Tenés que, para aprenderlo, tenés que tocarle las teclas. Cosa que yo no había hecho. Y el celular en 15 segundos se prendió. A su vez, tenés que poner el PIN, los 4 números. ¿Me entendés? Cosa que yo no hice. ¿Quién lo hizo? A su vez, tenés que después, para desbloquearlo, hacer un diagrama en la pantalla. Y después entrar a WhatsApp. Entrar a los mensajes. Buscar el archivo, sí. Buscar los mensajes de con Milton. Y darle reproducir a un audio. ¿Quién lo hizo? Un montón de pasos hoy. ¿Quién lo hizo? Yo insisto, capitán, que acá... No tiene explicación. No, claro y que no. Y no es la primera vez que me pasa antes de venir a los programas. Me ha pasado varias veces. Mirá, me pasó un día un conocido me manda un montón de audios sobre una casa asombrada enfrente a donde él vive, ¿no? Una casa donde... Hemos hablado de varias casas que están asombradas y que se han dado muertes extrañas. En este caso... Murió el matrimonio, dueño de casa, en muy poquito tiempo. Muere una adolescente de 19 años en un accidente. Y se mata uno de los hijos veinteañeros. Se pega un tiro. Y el otro, el único que queda vivo de esa familia de 5, está preso. Bueno, resulta que la gente le tiene miedo a esa casa, no cruzan por la vereda. Había uno que limpiaba, entraba a la casa, limpiaba. Había hablado con el que estaba preso, decía, bueno, yo te hago la limpieza. De vez en cuando dentro, viste, veo que lo que viene de agua, de luz. Le dio un ataque a ese muchacho adentro de la casa. Y un empleado de que me cuenta la historia, un empleado vive, que está trabajando enfrente, lo fue a ayudar y dice que sintieron una sensación de opresión. Sí, no, sé fea, qué. Sí. No quiso entrar más a ese lugar. Ninguno de los dos quiso entrar más. Bueno, yo preparé el programa de noche y me desperté a las 6:00 de la mañana y empiezo a buscar para redondear el programa. Empiezo a buscar en los mensajes, en los audios. Y yo ponía a reproducir los audios de esta persona y salían mis audios, lo que yo le había respondido. Y me salían audios de hace un año atrás, mío. Rarísimo. En un momento determinado ya los audios no se podían salir, no se escuchaban los audios, se me apagaba el teléfono. Pero acá hay algo raro, algo se está manifestando, voy a dejar quieto esto. Me voy a la cocina a prepararme el desayuno, 7 de la mañana, y la pelotita con la que jugaba mi gatito se empieza a mover por toda la cocina sola. Iba, venía, para allá, para acá, abajo de la mesa, abajo de la heladera, aparecía para aquí. ¿Quién la mueve? ¿Eso fue en tu casa? En mi casa. Y cocina, bueno, ¿por qué solo? Vamos a hacer una expedición lejos si tenemos tu casa para allá. No, tengo un montón de historias, sobre todo en la casa al fondo, la casa de mi abuela. Y bueno. Pero lo que te quiero decir es que muchas veces... Hoy a la noche vamos con cámara y coso y... No, pero muchas veces se da que cuando vos tocás ciertos temas que tienen que ver con lo oscuro, con lo sobrenatural... Removés cosas. Sí, y se dan manifestaciones. Uh-huh. Y yo a veces lo tomo como una advertencia. Por ejemplo, yo ahora estoy dudando de ir a esa pesquería. Y no porque tenga miedo, sino porque respeto estas cosas. Respeto, ¿viste? Y no vas a ir a irrespetar el lugar. Pero a veces, ¿viste? Hay lugares a los que yo no quiero ir. Mirá, yo tengo para... Me dan una llave de una casa en la calle 33. Uh-huh. Y me han dicho, mirá, yo te presto la llave, vos vas al lugar y yo no quiero ir. Que hemos hablado de ir a esa casa. Uh-huh. En la pata de la gallina hay una energía muy negativa. Yo pasaba de noche por ese lugar. Mirá, a mí me pasó algo, y después sigo con el tema de hoy, porque está. Pero que tiene que ver con esto de cuando uno habla de cosas raras. Década del 80, segunda mitad de la década del 80, nosotros nos juntábamos con la barra en las maquinitas de Hugo, en Sarabia, casi Castellano. No sé si te acordás. Sí, claro. Jugábamos al futbolito, en una esquina tranquila, podía ser, no sé, la puerta del Club Unión, el banco hipotecario, el comercial, la tienda de la esquina, no sé, la farmacia Mestre. Y en esa noche estábamos allí en lo de Escudero, enfrente al Bancelar. Y empezamos a contar historias, estaba el Caballo, Fonseca, me acuerdo de la gente, uh-huh. Pastorino. Y a eso de las 3 de la mañana nos fuimos, ¿no? Y yo me fui solo para casa. Porque la barra vivía en otro lado. Justo esa noche no había ninguno que viviera en el Santa Cruz, o en el Tiririca, o en el barrio Moría. Entonces me fui solo. Melo era muy oscuro. Hasta el 2008, 2009, las calles de Melo, incluso las céntricas, eran muy oscuras. Uh-huh. La Castellano, por ejemplo, entre 18 de julio y Mata, hasta el 2008, 2009, era muy oscura. Uh-huh. Imagínate en los años 80. Yo tenía 19, 20 años. Te hablo del año 86 por ahí. Bueno, yo arranco solo para casa. Voy por Castellano, cruzo 18, oscuro aquello. No te imaginás cuando crucé Mata. O sea, las únicas luces eran las luces, porque no había alumbrado público. Uh-huh. Las únicas luces eran las luces de las casas, las luces de afuera de las casas. Cuando voy llegando, a ponerle que a 40 metros de casa, en casa, frente a mi casa, hay un campito. En aquella época el campito era más grande. Uh-huh. No había dos casas que ahora hay. Tres casas no había, que ahora hay. Y de pronto me empiezan a tirar piedras. Desde el campito. Yo jugaba al fútbol en ese campito y si había... O sea, algo que no había eran piedras. Era pasto. Era pasto. Pasto, no había piedra. Y me empezaron a caer cascotes. Me caían en los pies. Pla, pla, pla. Como que me los tiraban desde el campito. Y yo, pa, acá puede haber un tipo, un borracho. Andás a ver, pensé yo, que me está tirando piedras. Seguramente estaba borracho, porque si no le acertó ninguna. Me caían, las piedras me caían, unos cascotes grandes me caían en la... En los pies. En los pies. Y de pronto, siento que alguien sale del campito, cruza, agarra el alambrado, se siente como se mueve el alambrado, el ruido. Uh-huh. Había un alambrado de hilos allí. Como que alguien cruzó por los alambrados. Siento los pasos a 20 metros mío, delante mío. Siento unos pasos que alguien cruza como rumbo a la Michelini. Uh-huh. Pero no había nadie. Y si bien estaba oscuro, claro, habían casas allí. Y aparte de noche se ve algo. Uh-huh. Pues si una persona cruza a 20 metros tuyo, la ves. Y de pronto me empezó a llover piedras que me pegaban. Ahí ya no me caían en los pies, sino que me pegaban. Ajá. Y yo, que era un chiquilín, tenía 19 años, 20 como máximo, rajé, di vuelta, ¿no? Estaba a 40 metros de casa, di vuelta. Cruzo por allí, estaba un veterano que yo siempre saludaba, que era sereno de los talleres de Núñez. Y dice, ¿qué te pasa que vas para arriba y para abajo? Yo estaba esperando que amaneciera. Tenías un susto, capitán. Pero claro, vieron las 3 de la mañana y amanecía a las 7. Imagínate, en invierno. Y yo, me pasó esto y esto y esto. Y dice, nada, debe ser un amigo tuyo. Digo, ¿pero qué amigo mío va a estar a las 3 de la mañana esperándome en un campito para tirarme piedra? Bueno, ahí agarré, no aguanté, me fui para casa y no pasó nada. Llegué a casa, me acosté. Y al otro día, o sea, el mismo día me levanté, conté esta historia en casa y mi hermana, que es muy escéptica, pero me dijo algo que me quedó marcado. Pues yo conté que habíamos hablado de historias de fantasmas, cosas así, de aparecidos, y me dice, cuando uno habla de estas cosas, dice, atrae la energía negativa. Claro que sí. Si vos de noche no hables de esos temas. Y vos sabés que esto es real, es verdad, porque me ha pasado de muchas veces tocar este tipo de temas. y que se den manifestaciones extrañas que no tienen una explicación lógica. Hay gente que agarra y siempre le busca una explicación. Hubo una época, la casa del frente, que es la casa de mis padres, hubo una época que empezaron a ocurrir cosas extrañas. Sobre todo las cosas extrañas ocurrían en la casa del fondo, que era la casa de mi abuela, donde yo vivía. Eso era imponente, ¿no? Uh-huh. Pero en la casa del frente, yo era un chiquilén y miraba tele hasta las 3, 4 de la mañana. Y ponía sin volumen la tele y leía, ponía unos videos ahí o la tele así, y leía, eran películas leídas, para no molestar, porque desde las 3, 4 de la mañana, viste, mi vieja durmiendo, todo. Y de pronto yo me despertaba, mi vieja, che, dejaste la tele prendida. No, mamá, yo apagué la tele. No, sí. Me levanté porque un ruidaje la tele a todo volumen. No, pero mamá, pero si yo dejaba la tele prendida, el ruidaje era a las 3 de la mañana, a las 4, a las 5, no era a las 9 cuando vos te despertaste. Todos los días la tele aparecía prendida. Entonces, yo contaba esto y los escépticos que buscan siempre la explicación fácil, ¿qué me decían? La tenés programada para que se prenda a las 9 de la mañana. Digo, no está programada. No, lo que pasa es que vos no sabés, está programada y no entendés. No, yo entiendo, sí, no está programada. Me agarré una calentura tal que empecé a desenchufar la tele. Ajá. La desenchufaba a las 3, 4 de la mañana cuando me acostaba, apagaba la tele y la desenchufaba. ¿Qué pasaba? Amanecía enchufada y prendida. No, me estás jodiendo, capitán. No te estoy jodiendo, te estoy diciendo la verdad. Me agarré una calentura, porque después me decía, no, lo que pasa es que vos estás dormido, entonces... Lo dejaste programado para que se enchufe. No, y te olvidás y no la desenchufás, ¿viste? No, porque... Claro, porque el escéptico, borracho. El escéptico indeseable, claro, te busca las explicaciones más estúpidas. Sí. Entonces me agarré, una calentura tan grande. No, capitán, te hace mal. Me calenté. La tele estaba sobre una mesita con ruedas. Viste que antes las teles tenían una mesita con ruedas. Sí. Me la llevé con mesa todo para mi cuarto, la tele. No me digas que amanecía otra. ¡No! La ponía en mi cuarto, lejos del enchufe. Y por la duda tenía enchufado el equipo música. Ajá. Porque no fuera que la tele... Y la sacaba de la mesa con ruedas. Y la ponía en una mesa con pata. No sea que la mesa con ruedas se moviera sola y se enchufara. Y, bueno, fue lo que la vuelta de la que única encontré, solución. ¿Me entendés? Y no, son cosas que no tienen explicación lógica. O como cuando en la casa de mi abuela, que vivo yo, me cerraron la puerta por dentro. Ajá. Que hubo que romper la puerta, recuerdo esa historia. Y estaba la llave metida adentro, ¿me entendés? Pero ¿cómo? Bueno, son cosas que no tienen una explicación. Y esto que me pasó anoche, ¿me entendés? Con el celular apagado, que lo prendieron, le encajaron el pin, lo desbloquearon, fueron a la conversación con Milton y reprodujeron mi audio, ¿viste? Me llevó a pensar que no quiero ir a ese lugar, ahí cerca de, en el Yagorón, cerca de Poblado Uruguay. Pero bueno, el tema de hoy es otro. Mientras busco las pastillas, que no la encuentro. Bueno, déjame contarte. Mientras. Tranquilo. Dale, tira. ¿Sabías que nuestro cuerpo produce 5 tipos diferentes de colágeno y que con el paso de los años disminuye su producción en nuestro cuerpo, provocando dolores musculares, molestias, lesiones, rigidez e inflamación? Acá tengo la solución, se llama Genacol, primera y única matriz que te aporta la cantidad y concentración en aminoácidos para producir los 5 tipos de colágeno que nuestro cuerpo necesita y repara diario. En deportes y actividades físicas, Genacol fortalece tus estructuras deficientes y recupera tu libertad de movimiento. Pedilo así en tu farmacia de confianza, pedí Genacol. Y si lo que buscas es un sabor dulce y natural que despierte tus sentidos, la miel de apiario en la familia es justo lo que necesitas. Un regalo de la naturaleza en cada gota. Pedila al 4642-8090 y 099-976-195. Miel de apiario, la familia. Un regalo de la naturaleza en cada gota. Ahora en Cerro Largo y 33, La Esquina Motors. Toda la línea de camiones Dongfeng están en La Esquina Motors. Llévatelo 100% financiado y hasta en 60 cuotas. Y por este mes, tanque lleno y empadronamiento de regalo. La Esquina Motors. Ahora sí, continuamos, capitán. Bueno, como a veces quiero salirme un poco del tema sobrenatural. Hay que tener en cuenta que... Sí, yo estaba pensando eso. Vos estás toda la semana metido en ese tema. A partir de ahora vamos a hacer contando acá. Chistes, se va a llamar. Sí, pero mirá que yo estuve un año y medio contando todo tipo de historias. Acá se ha hablado de otras cosas que no tienen que ver con lo sobrenatural. Es cierto. Lo que pasa es que justamente cuando hablaba de lo sobrenatural, la gente llamaba, se comunicaba, me mandaban historias acá, uh-huh. Pedían mi teléfono para mandarme historias, y me encasillaron en el tema sobrenatural. Y claro, después se hizo muy difícil, porque incluso cuando yo tocaba una vez por mes, a veces ni eso, el tema sobrenatural, por ejemplo, una prima, sí, porque vos sos el que habla de las cosas raras en la radio. No, no, le decía Elisa, mirá que yo, sí, sí, hablás, pero si vos no escuchás el programa. Sí, no, vos hablás. Y yo iba por la calle y la gente, vos sabés que hablás de los fantasmas, de los ovnis. Y de pronto, yo hablaba una vez por mes. Me encasillaron y a veces quiero salirme del tema. Y un amigo, Marcelo Orotegui, le mando saludos, dice, ¿por qué no hablas de las predicciones de los Simpsons? Nunca le di pelota a las predicciones de los Simpsons. Es la verdad, uno se encuentra en YouTube, a veces en Facebook, los Simpsons, como que ponen siempre los Simpsons, lo hicieron de nuevo. Ajá. Y hablan de las predicciones. Y yo, no, si bien me había enterado de algunas predicciones, no le di mucha pelota. De hecho, yo hace mucho que no miro los Simpsons, soy de los tantos fans que le ha pasado de que se aburrió. Es por temporada. Le ha pasado a muchos fans, me pasó a mí, de que me miraba toditos los capítulos de los Simpsons, varios capítulos por día, hasta que un día me aburrí y no vi más nada. Para mí es una de las mejores 10 series de todo el tiempo, ¿no? Pero ya como me aburrí. Fueron uh-huh. muchos años, ¿no? Lo cierto es que los tipos le han pegado con un montón de cosas, un montón uh-huh. de predicciones. Yo me puse a investigar, porque es que, bueno, algunas pueden ser truchas, ¿no? Algún invento, ¿viste? Que pasa a veces con Nostradamus, que te dicen sí, porque Nostradamus dijo tal y tal cosa, y después vos averiguás, y nunca dijo eso. Uh-huh. Es algo que alguien inventó, le puso un lenguaje medio extraño. Pero con los Simpsons se dan muchas cuestiones raras, particulares, y voy a tratar de buscarle una vuelta, porque no creo que los guionistas de los Simpsons, que son unos fenómenos a la hora de crear guiones, además sean tipos con visiones de futuro, ¿no? Porque claro, sería demasiado, ¿no? Hay gente que tiene la teoría de que por eso, como los Simpsons todo lo aciertan, sí, y mucha gente más, está todo guionado. Por eso dicen que vamos, vivimos una realidad que es un guión que se va cumpliendo, claro, al pie de la letra todo. Yo primero voy a tirar algunas de las predicciones y después vamos a teorizar, ¿verdad? Uh-huh, bien. Dice, predicciones que se han hecho realidad, y uno se pregunta, ¿cómo pueden ser tan precisos estos guionistas con sus profecías, ¿no? Uh-huh. En uno de los episodios de 1995, llamado La boda de Lisa, 1995... Ah, sí, lo recuerdo. Hay una escena... con el famoso Big Ben de Londres, ¿no? El uh-huh. famoso reloj. Sí, sí, el reloj. El reloj que está en Londres, ¿no? Y se puede ver a la izquierda un enorme rascacielos al lado del Tower Bridge, ¿no? Se ve, yo me fijé, ¿viste? Porque entré en YouTube y ahí se veían, mostraban las imágenes. Ese edificio se parece muchísimo a una torre de 87 pisos, que es un emblema de Londres, cuyas obras comenzaron en 2009. En 2009 comenzaron las obras. Y en un capítulo de 1995 ya estaba el edificio. Claro. Después vamos a hablar de esto, ¿no? Porque yo supongo que se puede haber dado esto. Uh-huh. Dame una pastilla, capitán. Dice, pará, qué barbaridad. Te saqué del eje. ¿Me sacaste? Dame el paquete que yo saco. Pero pará, que se me cayeron las pastillas ¿Para qué le pegaste al Cusco? Tomá. Dale, gracias. Tomá, no moleste más. Y sí, abrís ahí el paquete y comés vos solo. Bueno, tal vez los arquitectos e ingenieros de esta torre se inspiraron en el capítulo de los Simpsons. Es difícil esto, pero bueno. También en 1995 aparece un personaje muy particular con un reloj, ¿no? Una increíble predicción tecnológica que se hizo realidad. Un reloj con el que se hace una llamada telefónica, ¿no? Mucho antes de la aparición de los smartphones y de estos aparatos, que vos, es un reloj que vos agarrás, lo toqueteás y te aparece un video de YouTube, lo que sea. Esto los Simpsons lo predijeron en 1995, mucho tiempo antes de que esto fuera comercial. Claro, se vendieron, ¿no? En 1990, los habitantes de Springfield, la ciudad de los Simpsons, protestaban contra la estatua de David que se ponía en el museo local, o sea, de Springfield. Criticaban la obra de arte de Michelangelo Buonarroti por ser obscena y por su desnudez. Bueno, algo que pasó después, muchos años adelante, ¿no? Muchos años después empezaron las manifestaciones en contra del David, que está desnudo. Uh-huh. Se ve su genital, es un genital pequeño ahí, pero se lo ve. Lo mismo pasó con la estatua de la madre que está amamantando ahí en la Plaza de las Carretas, y la querían sacar. La querían sacar, bueno, gente, pero ridícula. Los Simpsons, la gente se manifestaba, bueno, después se empezaron a manifestar, uno puede pensar, bueno, también se fijaron en los Simpsons y capaz que lo hicieron. En fin. Uh-huh. Los Simpsons predijeron, bueno, el iPod, la guerra de Ucrania, el coronavirus, el ébola, el Bitcoin y las criptodivisas, ¿no? Las criptomonedas. En fin, en 1998 predijeron que la compañía Walt Disney compraría la emblemática Century Fox. En 1998 la Walt Disney, la compañía de Walt Disney estaba fundida. Nadie pensaba que podía comprar ni siquiera un jean, ni unos championes. Claro. Pero después compraron, ¿no? Compraron la Century Fox y se quedaron con todo el catálogo, incluso con los Simpsons. Mirá, Daniel bueno, Sosa. Hola, todo tiene una explicación lógica. Solamente hay que, pará, Daniel. Viste, ahí te siempre andas buscando explicaciones lógicas. Pará, Daniel es de los míos. Siempre dice, a ver. Mira, mientras buscás, yo te leo un mensaje que acaba de llegar. Que dice Roberto, que no te olvides de los supersónicos, que en aquellas épocas tenían clases por videollamada. Vamos a hablar. Estamos hablando de los 80. Hola, ¿no? Dice Daniel. Los supersónicos no, del 62. 62, tan viejos son. Sí, pará, voy a hablar de eso. Videollamada, sí. Sí, sí. Dice Daniel Sosa, hola, todo tiene una explicación lógica. Déjate joder, Daniel. Bueno. Solamente hay que quedarse a investigar y con la mente en blanco. Si estás predispuesto a ver cosas extrañas, cualquier sombra se transforma en un ser monstruoso, se afinan los sentidos y cualquier ruidito suena como tambores del mismísimo infierno o voces y rumores del inframundo. También podemos tener sueños y mezclarlos con la realidad o estar en un estado de sonambulismo y cambiar cosas de lugar. Y al despertar no entendemos quién pudo haber hecho eso. No te enojes, vamos arriba un abrazo. Bueno, pero entonces, Daniel anoche estaba comiendo pizza, Daniel. Está invitado para ir a ese lugar. Sí, es jodido. Pero sí, Daniel, yo estaba comiendo pizza anoche. Le tiramos la teoría. Daniel, qué loco habla por eso. Pero pará, Daniel, porque me calentó, Daniel. Daniel, explícame cómo si yo tengo un teléfono apagado, el teléfono en 15 segundos se prendió solo, ¿me entendés? Se le apretaron el coso, las teclas, el pin, pusieron el pin, lo desbloquearon, sigue escribiendo. Y no tiene explicación. Dice, jajajaja, ja, ja, ja. Puso, bueno, está. Bueno, seguimos con los Simpsons, no me molesté más, Daniel, dejate joder. Pero así tratás a la gente que colabora con tu programa. No escuchas más el programa. Esta es una dictadura este programa. Exactamente, la dictadura de mí. Bueno, está. En 1998 predijeron eso de la compañía de Walt Disney, que iba a comprar la emblemática Century Fox. En 2017 ocurrió esto. También en el año 98... se estrenó el episodio La Marea de los Simpsons, donde se puede seguir las peripecias de Homero. Él, cuando se alista en la Marina Americana, se mete en un submarino, tira unos misiles a otro submarino, anda en un barco y no sé qué. Bueno. Y hay una escena, yo vi este capítulo, donde hay un desfile en Moscú con la resurrección del Imperio Ruso, preparado para una guerra. Incluso podemos ver a Lenin salir de su tumba, de su mausoleo, que se levanta y grita, ¡muerte al capitalismo! Grita Lenin. Y toda la gente dispara porque el tipo rompe el vidrio del mausoleo, se levanta y empieza a gritar y la gente, claro, se levantó el muerto que hace 100 años que murió, rajan todo, ¿viste? Ahora, ¿qué pasa? Una de las cuestiones que yo pensé que podía ocurrir y que ocurrió es que, así como algunos inventan que, no sé, Nostradamus dijo tal cosa y en realidad no dijo nada de eso, la famosa muerte de la reina Elizabeth II de Inglaterra, que acá la conocemos por Isabel. Porque viste que acá se le cambian los nombres a la gente, se le pone el nombre español. Bueno, y mucha gente habla de eso, de que se predijo la muerte de la reina Isabel, ¿no? Claro que se predice. Pará, ¿qué motivo? Esto es todo falso. En una escena se puede ver el ataúd de la reina Elizabeth II y una inscripción. 1926, que es la fecha de nacimiento, y 2022, la fecha de muerte. Bueno, esto es mentira. Lo hicieron por computadora, inventaron un capítulo ahí. También se hace alusión, una alusión aún más flagrante, en otra escena en la que se puede ver la fecha 8922, que es la fecha de muerte de 8 de septiembre del 22, escrita en un pequeño aviso que cuelga en la carroza de la reina, ¿no? Esto es falso. Lo más increíble es que yo estoy viendo un video en YouTube donde dicen que este video es falso. Y me meto en los comentarios. Y hay gente que decía, sí, porque la reina, no sé qué, en un capítulo ahí. O sea, que no vieron el video. Pero sí, opinaron. Y un montón de gente decía, sí, no, ellos le pegaron con la muerte de la reina. Justo el día, el mes, el año, no sé qué. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que hay gente que agarra con toda la tecnología que hay en la actualidad. Agarran y te inventan cosas. y los tontos caen. Porque si tenés un video en YouTube que dice la mentira de la predicción de los Simpsons sobre la muerte de la reina Isabel, y vos después comentando, me encontré con varios que comentaban diciendo que eso era realidad, cuando se demostró que es todo mentira. O sea que ni siquiera vieron el video. Bueno, en el tema este de los Simpsons, el escándalo de la FIFA, ¿te acordás del escándalo de la FIFA de 2015? Fueron todos presos. O muchos fueron presos. Se predijo un año antes, cuando hubo en un capítulo, un directivo de la FIFA le pide ayuda a Homero para restablecer su credibilidad después de tanto escándalo. Todo termina con la policía esposando al funcionario, ¿viste? Igualito como lo llevaron todo esposado, ¿viste? Sí, sí. Bueno, en 1993 hay un capítulo donde una gripe surge en Asia y se propaga por todo el mundo. Se dice que tiene que ver con el coronavirus. Uh-huh. ¿No? En el 2000, Lisa, esta es la más increíble, ¿no? Presidenta. Es presidenta de los Estados Unidos de América. Presidenta, en fin. Presidenta no existe. Y dice que su gobierno ha heredado una infame deuda de su antecesor Donald Trump. En el año 2000, Donald Trump no estaba metido en política. Bueno, acá Daniel me está mandando cosas, pero Daniel, no puedo leer ahora. Mandó una cosa en Wikipedia, la voy a leer después. Déjame contarte que sí, en Provisión, Martín, tus pedidos por la mañana llegan de un momento a otro. 4643-2373 y 092-299-132. Provisión Martín, con las ofertas semanales imposibles de mejorar. Provisión Martín tiene todo lo que necesita tu hogar para la limpieza, la hora de la cocina y cuando sea. Provisión Martín, ágil reparto a domicilio por las mañanas. Esteban Oviedo 1317, pasando el gimnasio del Liceo 3. Provisión Martín. Bueno, vamos a teorizar sobre los Vamos. Sims. Y después hablaré de Julio Verne, de Volver al Futuro 2, de los supersónicos. Hay un capítulo en el que Lady Gaga actúa en el Super Bowl, el famoso Super Bowl, ajá, el fútbol, sí, americano. El fútbol. Y en un momento determinado se la ve en el capítulo en un arnés y sobre la gente, ¿no? En el aire ahí, agarrada por un arnés. Años después lo hizo. Actuó en el Super Bowl, Lady Gaga, e hizo eso mismo. Uh-huh. Incluso con la misma ropa que apareció. Obviamente Lady Gaga se ve que vio el capítulo ese o alguien lo vio y dice, vamos a hacer lo mismo, ¿viste? Entonces, ahí, cuando te dicen, no, los Simpsons predijeron lo que hizo Lady Gaga, no, ahí es obvio que Lady Gaga quiso copiar lo que apareció en un capítulo. Lo que ocurre, por ejemplo, con el famoso edificio este, que muchos años después es construido en Londres, capaz que ya en ese momento se estaba hablando de construir ese edificio. Porque si yo te digo, mirá, ahora hicieron la, ¿cómo se llama esto? El que está esta ruta que hay en Acalmelo. No estoy hablando del Acuño, de ¿cómo es que te hicieron? En la periferia, ¿cómo se llama? El anillo perimetral. El anillo perimetral. La periferia no me salía, era perimetral. Si hoy decimos, el anillo perimetral me suena raro. El anillo perimetral. Me suena raro, ¿no? Que fue desde ahora, de este año. Pero hace cuántos años que se viene hablando del anillo perimetral. Claro. Salió en Los Simpsons. Claro, entonces si Los Simpsons fueran uruguayos y de Melo, hace 15 años atrás, y hablaban del anillo perimetral, dije, es que habría dicho la gente, ¡ja, ja! Otra vez lo hicieron Los Simpsons. Porque claro, del anillo perimetral se viene hablando desde la primera época. En Innova, que estaba, ¿no? Que estaba Botana. Ajá. ¿Entendés? Desde 2010 se viene hablando del anillo perimetral. Claro, y 13 años después. Claro, entonces, ¿qué pasa? De pronto, este famoso edificio, emblema de Londres, los tipos ya sabían. Es como cuando, dice, Walt Disney compró, muchos años después, compró el Century Fox. Y capaz que ya se venía hablando y dijeron los guionistas, ¿viste que se está hablando esto? Vamos a hacer un capítulo. Porque también hay cosas que ellos han predicho y que no se ha dado. Por ejemplo, la gente que no sabe de fútbol dice, sí, ellos predijeron la final entre Brasil y Alemania. No, porque eso fue antes del Mundial 2014 y Brasil y Alemania jugaron. Pero fue una semifinal. Pero sí previeron la lesión de Neymar con el rodillazo en la espalda. Está. De eso se habla. Tal cual. Ta. Yo estaba mirando. Sí, pero ese capítulo que dicen, sí, juegan una final Brasil y Alemania. Que, aparte, Brasil es el más ganador, ganó 5 mundiales. Alemania y Italia ganaron 4. O sea, que en un capítulo aparezcan jugando una final Brasil y Alemania, digo, es normal, digamos, porque son países que juegan finales. Pero muchos dicen, sí, no, predijeron eso. No, pará, macho. No jugaron una final, jugaron una semifinal, ganó 7-1 Alemania, en Brasil, bueno. Lo otro es que predijeron una final entre México y Portugal. Y los mexicanos, que son como los chilenos, que no le ganan a nadie, pero se creen que son una maravilla, estaban como locos antes del Mundial pasado de Qatar diciendo que ellos iban a jugar la final con Portugal, porque los Simpsons lo habían dicho. Bueno, no pasó. Entonces, claro, hay muchas cosas que no se han dado. Lo increíble, a mí lo que más me llama la atención es lo de Donald Trump. Porque en el año 2000, Donald Trump no se dedicaba a la política. Nadie pensaba que Donald Trump iba a ser presidente. Y Lisa Simpson dijo, el tipo me dejó una deuda, machas. No sé vos qué pensás de los Simpsons, de estas predicciones. Yo creo que, bueno, está. Los tipos no tienen una bola de cristal ni nada por el estilo. Estudian los temas. Y bueno, había que ver cuánta información tiran por capítulo. Claro. Y ver cuántas aciertan. Sí. Porque de ahí, que cada capítulo puede ser una sarta de cosas tiradas al voleo y que pegue una, no lo hace que ser unos grandes profetas. Claro, porque aparte es lo que digo. Hay que hacer un promedio de cuántas cosas aciertan y cuántas no. Los tipos tuvieron un montón de problemas porque, por ejemplo, un capítulo que vi, mostraban, la familia Simpson viaja a Río de Janeiro y mostraban a Río de Janeiro como una ciudad de prostitutas y de delincuentes. Uh-huh. El alcalde de Río de Janeiro se enojó, se comunicó con la producción de los Simpsons y pidió que se disculparan. Y los guionistas dijeron que ellos no creían que Río de Janeiro fuera una ciudad de prostitutas y de delincuentes, pero que se habían fijado en una encuesta en Estados Unidos, y en esa encuesta la mayoría consideraba a Río de Janeiro una ciudad de prostitutas y delincuentes. Ajá. En otro capítulo, que también vi, mostraban a los australianos como unos pueblerinos y gente de campaña. Un montón de canguros saltando. Y unos ignorantes, ¿no? Ajá. Eso lo mostraba el día que tira la cisterna, sí, a ver para qué lado revés, tira. Al revés, giraba. Claro, ahí los trata de burro. Sí. Entonces, el primer ministro de Australia, el primer ministro, ya no era alcalde de Río de Janeiro, el primer ministro se comunicó con la producción de los Simpsons para que, exigiendo que se disculparan. ¿Y qué dijeron los guionistas? Hay una encuesta donde la mayoría de los americanos considera que los australianos son unos ignorantes. Entonces ellos se informaban porque los Simpsons es el retrato de la familia promedio americana. En ese mismo capítulo es nombrado Uruguay y lo hace... You are gay. You are gay, sí. Y después dice Araguay hasta que finalmente dice Uruguay. Sí, tú eres gay, you are gay. Claro. Está en inglés. Mm-hmm. Bueno, pero bueno, justamente los tipos se informaban, tenían mucha información y toda la información la llevaban a los capítulos. Y de pronto, lo que puede pasar muchas veces es que hay un prototipo de un auto o de lo que sea, y vos decís, bueno, vamos a hablar de esto y capaz que en el futuro se da. O de algún aparato, un smartphone, lo que sea. En fin, alguien hablaba de los supersónicos, ¿no? Déjame contarte, sí, que en Carnicería y Pescadería La Familia, las ofertas del fin de semana tienen un precio increíble. Mañana, 25 de agosto, estará abierto solo de 9 a 13 horas. Después, el resto de los días, normales como siempre. Carnicería y Pescadería La Familia. Los 28 de cada mes, 20% de descuento en pescados. Carnicería y Pescadería La Familia. Carretera Centurión, a metros de la Fuente de los 200 años. Búscalos en redes sociales y no te olvides de las ofertas de fin de semana. Carnicería y Pescadería La Familia. Definitivamente, somos distintos. Saludos llegan para vos, capitán. Bueno. Hola, muy interesante el tema propuesto por él hoy sobre los Simpsons. Y comparto lo expresado por el capitán. Abrazo para todos. Bueno, un saludo. Recién lo insultaste y sin embargo él te... ¿Quién, Daniel Sosa? Sí. ¿Sigue molestando? Bueno, pero ahora por otro número. No, yo lo banco, Daniel. Lo conozco hace muchísimos años. Sí, bueno, hasta decirle que vaya de mi lugar a la zona esa ahí de Yaguarón. Daniel ya acaba de decir que va a ir con nosotros. Ah, bueno, está. Hola, los Simpsons dice... Un saludo al Trivi. Al Trivi y la gente comunicándose acá por WhatsApp. Los supersónicos, alguien hablaba de esta familia, ¿no? Sí, Roberto Roca, de Electrónica Melo. Ahí va. Hacían videollamadas en los años 60. Es una familia, que nace en 1962, nace este dibujito animado, y está ambientado 100 años después, en 2062. Nacieron en el 62, un proyecto de William Hanna y Joseph Barbera, que habían creado un montón de personajes. De personajes, Maguila Gorila, Huckleberry Hound. Años después, Scooby-Doo. Huckleberry Finn. No, Huckleberry Hound. Huckleberry Hound. Huckleberry Finn es otro. Ah. Bueno, resulta que esta familia surge a partir de los Picapiedra, ¿no? Los Picapiedra es una familia de la prehistoria. Dijeron, bueno, ahora vamos a hacer una familia, pero que no vive en el pasado, sino que vive en el futuro, ¿verdad? Tuvo una sola temporada original de 24 episodios, que fue de 1962 a 1963. Después subieron un montón de episodios posteriores, ¿no? Pero estamos hablando de algo que un dibujito animado que nació hace 61 años atrás. Bueno, fue la primera producción del ABC emitida a todo color. Y en vez de poner dinosaurios y criaturas prehistóricas a hacer las labores de electrodomésticos contemporáneos, aplicaron automatismos y tecnología robótica, ¿no? ¿Qué se podía ver en ese futuro de 2062, en esos dibujitos de hace 61 años atrás? Se podía ver TV de pantalla plana, ¿no? En 1961 la TV de... No, en 1962 no existía TV de pantalla plana. Para parar, si tiene aquello aparatejo, ¿viste? Los smartphones, los smartwatch uh-huh. que permiten acceder a toda clase de contenido audiovisual en un reloj de muñeca, ¿no? Uh-huh. Las videollamadas, creo que alguien hablaba de las videollamadas ahí, ¿no? Sí, Capitán Roca. Roca. O sea, ver en directo la cara de la persona con la que estás hablando por teléfono. Una locura. Bueno, y después, bueno, los robots domésticos, se le puede llamar. Tengo así la intro acá de eso. Pará, los robots, o sea, los electrodomésticos que barran, aspiran, fijan los pisos por nosotros. Que lo hacía la robotina en esos dibujos, bueno. Los autos voladores. Mirá, escuchá esto, Capitán. Claro. Acá están la tecnología de hace 50 años. No. 61. Bueno. Era increíble. 1962. Te voy a ir mostrando, te voy a ir redactando. Se me enloqueció el celular. En el año 62. Sí. Señor Sónico, ya es la hora, señor Sónico. Bueno, tenían un despertador electrónico. Bueno. Está bien. Increíble. Un saludo a Trivi, que... Ojalá lo que decís se dé. Che, los supersónicos, claro. Estamos hablando de 1962. Hace 61 años los tipos crearon un futuro distópico. 100 años después. Lo que es difícil, ¿no? Porque vos podés hablar de algo que va a ocurrir dentro de 3 o 4 años, ¿no? Yo recuerdo que en la década del 90 alguien me decía que los teléfonos... en un futuro cercano, los teléfonos, vos ibas a poder llamar por teléfono a alguien y ver a la persona. Verle la cara. Pero estamos hablando del 90 y pico, ¿no? Uh-huh. O sea, 10 años después ocurrió, o menos. Pero acá estamos hablando de gente que predijo cosas 60 años antes, ¿no? Uh-huh. No son los únicos que predijeron cosas increíbles. Digo, en Volver al Futuro 2, ¿no? Pasaron cosas increíbles. Marty McFly llega al 2015. Al pasado, o sea, es el futuro, pero para nosotros ahora es el pasado, ¿no? 2015, estamos en 2023. Claro. Robert Zemeckis y su guionista no solo hicieron un film de gran éxito, sino que también tuvieron una gran visión futurista en el año 1989. Estamos hablando de 1989 y veían un futuro en 2015, 26 años después. Cuando fueron capaces de predecir, ¿cómo fueron capaces de predecir ciertos fenómenos que han terminado sucediendo, ¿no? Es lo que uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Sinceramente es imposible predecir lo que ocurrió, lo que ocurrirá dentro de 26 años, ¿no? No puedes tener tanta precisión. Se le puede perdonar que se hayan equivocado en algunas de sus predicciones, pero el mismo CMX y el guionista han dicho que en realidad ellos estaban jugando, ¿no? No pueden predecir el futuro, no tienen esa capacidad. Pero, los tipos hablaron de grandes TV de pantalla plana, como uh-huh. habían hablado muchos años antes los supersónicos. Grandes TV de pantalla plana en todas partes, ¿no? La gran popularidad de la imagen de 3D, la posibilidad de ver simultáneamente varios canales de TV, uh-huh. que hoy no es nada nuevo, pero sí en 1989, ¿no? Uh-huh. Hologramas proyectados en espacios abiertos, que ya hay muchos prototipos en marcha, ¿no? De esto. Gafas de grabación de video, el uso de las tablets, las huellas dactilares para abrir las puertas. Escuchate esto. Sí, dale. Dick Tracy. Hablaba desde un reloj pulsera. Sí. Década de 40. Agente, superagente 69. ¿No era el 86? No, 86. Ah. En el 69 es el año. Ah. 67, 68 y 69. Superagente 86, sí. Se llamaba... Sí. El zapatófono tenía. Tenía el zapatófono. Maxwell Smart. Tenía el zapatófono. Hablaba desde un zapato y sí. tantos más. Yo sí. recuerdo a otro. Sí. Es de la década de 40. Es una locura. Yo no sé si lo recordás, a principios de los 90 o finales de los 80, hubo una serie que duró solamente 3 o 4 capítulos y era... Max Headroom. Que te leí la mente. Que, fueron sí, más, capítulos, la, fueron me... más capítulos. Fueron más capítulos. No, fueron eso nada más. No, lo que pasa es que se repitieron un montón Max de veces. Max Headroom. Sí. Es como Mr. Bean. En realidad son solo 20 capítulos, pero parece que fueran 100. Max Headroom. Era Max una Headroom. Locura. Sí. Yo lo tuve de fondo de pantalla. Me parecía un disparate aquello en aquella época. Claro. Hoy me parecía un disparate. Claro, sí. Hay cosas yo, lograr por ejemplo, aquello. Recuerdo que era un chiquilín y un amigo me dice: mira, acá tengo. Unos periódicos, me dice, no eran periódicos exactamente, pero eran unas revistas, así parecía un diario, que le había regalado el abuelo y que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y ya en esa época, o sea, mostraban imágenes de la Segunda Guerra Mundial y eso, y había una propaganda, por llamarlo así, que decía, el futuro será así, y mostraban un auto de aquella época que volaba, ¿no? El auto volaba. Uh-huh. Claro, no era... La estética del autor era una estética de los años 40, ¿no? Claro. No llega una estética diferente, pero eso de que el auto vuela viene desde hace mucho tiempo atrás. En algún momento los autos van a volar. De hecho, ahora hay, pero yo creo que no se comercializa todavía, pero yo he visto algunos prototipos, incluso en las ciudades, en las calles, volando. Uh-huh. Hay tránsito y va por encima de los otros automóviles. Y no se han puesto a la venta, pero se han creado autos voladores. Entonces, de pronto que en un dibujo animado o en una película se habla de autos voladores, como que ya hace mucho tiempo que se habla de eso porque es lo que uno se imagina que va a ocurrir. Uh-huh. Lo cierto es que ahora ocurre. Pero hay otras cosas que son difíciles de entender, ¿no? Entonces vos ahí entras a pensar de cómo puede ser que estos tipos le hayan pegado. Quedó por hablar de Julio Verne. Uh-huh. Pero bueno, está. Pero lo que pasa es que eso tiene un nombre, se llaman aviones. No, pero estamos hablando de autos. Esto no es un avión. Pero bueno, sí, los aviones, los biplazas, son aviones, son autos con... La Volkswagen ¿sabes? Sacó un auto que vuela, pero es un prototipo. Bueno, lo cierto es que yo no creo que sean, esta gente no creo que sean tarotistas, ni gente que ve el futuro, que tiene una bola de cristal, pero le pegan. No creo en las predicciones de los dibujitos, sí en la observación de los guionistas y la fantasía de los mismos. Claro. Sí, pero es medio tirado de los pelos, porque los dibujitos por sí solos no tienen vida propia. William Hanna y Joseph Barber, los creadores de los supersónicos, no eran visionarios de futuro en ese sentido, claro. ¿No? Eran visionarios en otros aspectos, pero no de predecir el futuro. Bueno, Capitán, se nos fue la hora, son las 10 de la mañana y 58. El Capitán fue presentado por... Machado Motos en Barreiro, Pasito de Muñoz, te vende cascos, aceites, repuestos de motos. Anexó reparación de motosierras, bordeadoras y desmalezadoras. Te vende los repuestos para estas. Te va a buscar la moto, eso es muy importante. Trabaja de 8 a 12 y de 14 a 19. Pasá por Barreiro Muñoz y lo vas a encontrar. 099-1651-71. Ese es el teléfono de Machado. O lo buscas en Facebook y en Instagram por Machado Motos. Nombrando, contando historias, te hace un 10% de descuento en el arreglo de la moto. Andá Machado Motos, es mi mecánico. Y también he presentado, contando historias, por J&M Sosa Construcciones, Julio y Milton. ¿Querés reformar tu casa, hacer una nueva? Hablá con Milton y Julio, hacen trabajos en ciudad y en campaña dentro del departamento. Te comunicás con ellos en el 098-331110 o en el 092-913-283. Han trabajado, ahí han hecho reformas en Teatro España, en El Jugado, en El Bancelar. Mm-hmm. O sea, gente que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia. Nombrando, contando historias, 10% de descuento. Lo encontrás en Facebook por J&M Sosa Construcciones, que presentaron Contando Historias. Grande, Capitán. Nosotros nos quedamos por acá. Te recuerdo que mañana no hay programa. Sí, volvemos el lunes. Así que hasta el lunes, que tengan un buen fin de semana, que disfruten mucho la noche de hoy y que tengan cuidado. La noche de la estrategia dentro de 10 años no existe más. Lo dijo el capitán, acordate, hoy 24 de agosto del año 2023. La gente que escucha música vieja es la gente que tiene 30 y pico, 40 para arriba. Dentro de 10 años van a tener 50, los otros 60, 70. Sí, pero van a haber otros detrás. La gente joven escucha música vieja. La gente joven ahora, ¿qué es lo que escucha? No te escucha música de los 80 ni de los 90. Te escucha Shakira, te escucha La Debilidad, sobre todo no sé qué, La Infidelidad. Bueno, la Katy G, esta colombiana, cantando con Shakira, eso escuchan. Sí, eso porque no tiene quien le guíe. Bueno, está. Dentro de 10 años se termina la noche de Anastasia, acordate. Bueno, lo dijo el capitán. Sí, no, lo dijeron los Simpsons. Hasta el Simpsons. Lunes, lo dijo los Simpsons. No, los Simpsons no, lo dije yo. Pero la gran. Hasta el lunes, que viva la mañana. Chau, chau. Nova informa ahora.